El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, bienvenidos a un nuevo martes de margaritas en las que estamos así iniciando porque nos crecieron las carreras de llegar todos puntualísimos para iniciar este martes de margaritas aquí, todos con los sacos todavía, recién sentándonos, pero eso sí, dispuestos a este programa a dar todo lo que podemos, todo lo que hemos preparado para este lindo programa. Así que ya todo pueden irse. Bien ordenado, pues, todo bien ordenado. Hay una pauta, hay capítulos, hay una planificación previa. Todo esto hay un índice. Está pensado, se ha conversado, se ha traído a los invitados, se diversifica como siempre los invitados con nuevas propuestas. Nunca se repite. Nunca se repite la propuesta, al menos. Acá. Y para eso les damos la bienvenida, bienvenida, amiga Aleja. Muy buenas noches. Hola, hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos todos a este nuevo martes de margaritas. Y bueno, sí, acabando de llegar, menos mal vine como, o sea, vine tranquila en todo caso, vine sentada en la cobija, que es lo importante. Eso me alivia el espíritu, es como que los chakras se alinean cuando uno tiene asiento en la cobija y no claro. Hay claro, es una buena señal, buen augurio. Buen augurio, buen augurio. Bienvenida, amiga. Carpi, bienvenida. Carpita, bienvenido a este programa, de Margarita. Ahí está su casa. Hola, chicas, hermosas, buenas, buenas, ¿cómo están? Muy bueno, y también está con nosotros ahí del mar, pero va a estar ahí sin saludarnos, acaba de hacernos solo la manita, así que, los que pudieron ver lo vieron, los que no, ya nada. Se perdieron. Así que vamos a iniciar este programa, le damos un saludote y le mandamos un abrazote y un beso a la Caramelo que ya está escuchando, dice aquí casual, haciendo locro de papa y viendo el martes de Margarita. De bonitas. De bonitas. Claritas. Bonitas, es verdad, es verdad. Así que vamos con un primer tema musical y volvemos. Mientras tanto, nos sacamos las chompas. Eso, sí. Y al baño. Y al baño. Volvemos. Incontables eran chistes intocables por su peligrosidad. Cuentan que todos los que los escucharon de reír nunca pararon y ahora muertos todos están. Había frutas, las más respetadas, las putas, y el más macho un transexual. Cuentan que los cargos de autoridades eran varios animales de una altísima moral. El planeta del payaso Andrés, escorpión fue de naturaleza. Sapos y princesas fueron su pasión. Sé que viajaba en un chancho valiente, muy tanquera, un poco intransigente, con alguna gente no tenía pudor. Payaso tenía muchos conocidos, pero solo dos amigos, siete dudas y un temor. Junto a ellos recorría la galaxia, en una mano esperanza y en la otra el corazón. Caminé por muchos años entre veredas grises y fantasmas. Pregunté y pregunté, pero nada, nadie me oía, y al verme empezaban a correr. Les molestaba que anduviera desnudo, que sonriera carcajadas, que llorara gritando. Les preocupaba mis nervios destilando, que ya no sepa mentir. El planeta del payaso Andrés, su escorpión fue de naturaleza, sapos y princesas fueron su pasión. Sé que viajaba en un chancho valiente, o el tanque era un poco intransigente, por alguna gente. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Amigos, amigas, amigues, estamos aquí de vueltas en el martes de vueltas. De vueltas en el martes de Margaritas. Y bueno, realmente está aquí la Carpi porque se acerca una fecha importante en el calendario del mundo mundial. Es la fecha más importantísima. Oh, yes. Yeah. Y como nosotros no queremos dejar pasar ninguna de esas fechas súper importantes y más en el marco del Ecuador, donde se va a desarrollar, y en Quito, que va a tener como una serie de actividades. Algunas cosillas. Algunas cosas que se vienen, decidido invitar a la Carpi Carpita que nos cuente. ¿Qué es que se celebra esta semana? Ya que es payasa de saber, pues. Mínimo la lección. Aquí, aquí la lección. Payaso. Hola. Chao. A ver, el día 16 de febrero se celebra el Día del Payaso Ecuatoriano. Ah, es una gran fecha. Ajá. Entonces, pues bueno, yo vengo aquí como de representante de la organización, porque yo les pedí a los payasos chicas, tienen una organización. De la organización del evento, porque el día 16... Ah, no tienen una organización de payasos, no están sindicalizados. No, no estamos, somos independientes completamente, por lo menos del grupo este. Mi compañero Nito, que ya viene, Juan Sánchez, Nito Payaso. Ay, qué bonito el Nito. Qué bonito el Nito. A él se le ocurrió la idea de que, bueno, nosotros, todos los payasos, estamos como olvidándonos de esta fecha sumamente importante para nosotros. Dime, el Nito nos va a contar. Sí, el Nito creo que él va a tener mucho más claro qué decirles sobre la fecha. Según sé, un payaso sumamente conocido falleció en esta fecha, entonces se hace en conmemoración a él, ¿no? En recuerdo para de su vida. Y nos hemos juntado, él vino un día a la casa y dijo, el 16 es el día del payaso ecuatoriano, hagamos algo. Yo le dije, de una. En verdad él lo puso en Facebook, lo hizo abierto al público. Ah, chicos, es el 16, hagamos algo. Entonces habieron muchos payases que decidimos juntarse. Sí, decir, bacán, hagamos algo. Entonces un día él iba a entrenar con mi hermano, cayó a la casa y yo le dije, bueno, ¿y entonces qué onda? Y el man, bueno, entonces hagamos, y plum, decidimos hacerlo. Un poco rasguñando el tiempo, ¿no? Porque el evento mismo es el 16, es, ¿no?, el día sábado, es este sábado 16. Y pues lo vamos a hacer en la casa de Momo, que queda acá la 12 de octubre y Jiménez. Sí, sí, pasaje Jiménez. Pasaje Jiménez, ajá. Desde las 3 de la tarde van a haber talleres. Yo voy a impartir un taller. ¿De qué taller? ¿Qué pasaba? Voy a dar expresión corporal y clown. Okay. Va a haber un taller de aéreo. Va a haber un taller de manipulación de sombrero. El de aéreo va a dar Guillermo Vitt. El de manipulación de sombrero va a dar Abel Toledo. El de clown y técnica de calle lo va a dar el Nito. Esos son los 4 talleres que tenemos. ¿Y cómo puedes acceder a estos talleres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo está dinámico? El evento, la varieté, que es a las 7 de la noche, van a haber 2, de 7 a 8 y de 8 y media a 9 y media, cuesta $5. Y los talleres, que son desde las 3 de la tarde, tienen $5 por taller, para el taller que cada uno se quiere inscribir. ¿Y cuántas horas de taller son? 2 horas de taller. ¡Hola! ¡Llegó el Nito! ¡Acaba de arribar! Buenas noches. Juan Sánchez, Nito el payaso. Nito el payaso, Nito. Nito Paya. ¿Cómo está? Buenas ¿Qué noches. Tal? Buenas noches. Estamos conversando con Carti, te cuento, sí, pues es que no nos estabas oyendo en vivo, que creo que sí. Estamos hablando sobre el evento que van a realizar el día sábado en la casa de Momo, que van a tener talleres desde las 3 de la tarde y a partir de las 7 el varieté de payasos. Sí. Lo que no nos contó la Carpi es por qué se celebra el día 16 del payaso. ¿Quién es este famoso payaso ecuatoriano cual se celebra el día del payaso ecuatoriano? Ya, pero sí lo dije. No di la información completa, pero... Te lo dejo a ti. Ajá, esta parte importante. El famoso payaso ecuatoriano es del chicharrón. ¿Ya? Payaso chicharrón, que viene trabajando, o estuvo trabajando y, bueno, falleció. Se celebra en onomástico de su día, el 16 de febrero. Esa es la fecha de su nacimiento, el 16 de febrero de 1919. Y bueno, 1919, hace... Sí, wow. Ya es cuchiti. Full. Y hace siete años, se lo propone como el día del payaso ecuatoriano. Y desde ahí hasta la fecha se sigue celebrando con la Asociación de Payasos de Guayaquil, la Asociación de Payasos de Quito. Y seguimos trabajando. Ahora nosotros, como nos integramos a esto y como parte del clown contemporáneo, es lo que decidimos hacer esta varieté en memoria del payaso ecuatoriano y de chicharrón también, de alguna manera. Claro. Y se juntaron los payasos. He ahí la respuesta que yo no pude darles, pero yo hice lo... Improvisé. Payaso improviso. Hago lo que puedo para no quedar en ridículo, bueno, para quedar en ridículo de la mejor forma frente a todos ustedes, queridos oyentes. Y bueno, ya sabemos por qué se celebra entonces el día 16, el día del payaso. ¿Y quién era este payaso que es tan relevante dentro del mundo ecuatoriano? Súper conocido en Guayaquil. Es una familia de payasos. Hay payaso chicharrón, chicharrita, chicharra. Y que son todos los de la familia que han seguido con el legado de payasería de este señor. Chuta, ¿qué más te puedo decir? Es payaso... tradicional de tradicional circo. De circo de pueblo, de circo de calle, de circo. Clásico de circo. Ahí yo me disculpo por la poca falta de información que tuve hace un momento. Dije que nadie lo había celebrado antes. Nos ocurrió un día, porque Lito lo posteó en Facebook. Porque es mismo día, hagámosle. Y dije, bueno. Es que es loco porque en verdad yo llevo muchos años en este oficio, alrededor de 16 años, más quizá, y no sabía que existía el Día del Payaso Ecuatoriano, ¿no? El Día del Payaso, sí, que lo hacen mundialmente y en México y no sé qué, y uno se va enterando con es que tú eres una de grandes alcances, por la vista, una payasa así como de mundo. De mundo, sí, de grandes alcances, no sé. Pero bueno, ven, yo también vengo ahora, por eso yo estaba esperando que llegue el Nito, pero... Bueno, chao, muchas gracias, fue un placer. No, hasta luego. No, ¿qué sentaste? Bueno, y eso es el convivir con payasos. Pero vamos a poner un temita musical y volvemos así, el Nito también respira un poco porque acaba de arribar. Y continuamos con más de esto de los payasos y cosas chistosas que van a suceder. Graciosísimo. Volvemos después de la canción. Gracias. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Hola, hola. continuamos con más Martes de Margaritas. Y bueno, dentro de toda la vida payasística hermosa y alegre que viven los payasos, así como que muy alegres y jóvenes, somos tiempo, los payasos, porque son payasos, hay cosas que también están pasando, más allá de la cuestión de este evento que va a ser muy muy importante del 16 de febrero, en conmemoración al onomástico del payaso chicharrón. También se está trabajando otras cuestiones, y Nito Paya precisamente es la persona encargada y el personaje también encargado de buscar los espacios públicos y de hacerlos que sean públicos, y está en una pelea y lucha constante ahí con Cabeza de Canguil, perdón, con el señor Rodas, alcalde de Quito, señor alcalde. Entonces, claro, este es algo que es una lucha ya de algunos años, en donde se han visto confrontados también con la policía metropolitana, ¿no? Que siempre está buscando la quinta pata al gato y quiere cerrarles los espacios. Y bueno, les termina quitando también muchas veces y ahí hay bronca. ¿Cómo está esa cuestión, Nito? Cuéntanos un poco sobre esta gestión que has estado tú también haciendo desde ti y desde tu personaje también, ¿no? Bueno, hablemos de antecedentes. Dale. Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuando se da la declaratoria de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, se abren los espacios para el trabajo libre en los espacios públicos. Uh-huh. De esa manera se ha venido trabajando. La Asociación de Artistas Populares Independientes del Ecuador, a la que pertenezco, ha venido luchando desde hace un montón de tiempo, un montón de años. O sea, yo llevo 20 años en la cosa y todavía seguimos en las mismas broncas, ¿no? Pasaron varias administraciones, se dio paso a una ordenanza en la administración de Paco Moncayo, que era la ordenanza 015, en la que seguíamos trabajando en el espacio público. Después de eso se tuvo problemas, se cerró esta ordenanza. Otra vez volvimos a pelear porque las ordenanzas no salen del uso del Consejo Metropolitano. O sea, siguen ahí, se pueden reformar, pero ya no se pueden sacar. Se proyecta esto de la nueva constitución, uh-huh, de la asamblea constituyente. Se establecen varios artículos de la constitución sobre el trabajo y las actividades culturales en el espacio público, donde también está considerado como no se puede retirar. Tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a beneficios culturales, pero dentro de eso no dan, o sea, se bachea la cosa, porque dicen tienen que sujetarse a las ordenanzas y normativas de los municipios locales, de las autoridades locales. Dentro de eso no existe una ordenanza planteada desde el municipio. Al ver esto y al ver que cada vez y cuando hay problemas con esto, varios compañeros se organizan, entre ellos el Eduardo Flor, y van estudiando varias ordenanzas de 7 países, sí. Y proponen un proyecto de ordenanza nuestro desde la ciudadanía. Esto pasa ya a consejo, metemos el proyecto hace 2 años, ese proyecto de ordenanza. En el 2018 lo da paso Carla Ceballos, ve el proyecto y dice, bueno, esto no se está debatiendo, y llamemos a sesión de consejo. Nos llaman a sesión de consejo para debatir el primer tratamiento, pero nos enteramos que ahí hay otro proyecto integral de cultura propuesto por otro bloque dentro del Consejo Metropolitano. ¿Dentro del Consejo? Dentro del Consejo mismo. O sea, desde la institucionalidad. Desde la institucionalidad. Ya. Que están trabajando sobre esto. Entonces nos sientan a nosotros con compañeros trabajadores sexuales que también ejercen trabajo en el espacio público, junto con otras organizaciones más, a lo que decimos, bueno, o sea, es tremenda el punto donde nos ponen, porque claro, sacan su forma de ver las cosas y gente muy tristes casos, ¿no? De retirarles a compañeros del tarro de basura, sí, compañeros trabajadores sexuales, transexuales, y bueno, que es tremendamente triste. A lo que decimos, nosotros también tenemos, o sea, hemos enterrado a nuestros compañeros de unas maneras muy tristes, a veces poniendo plata desde otro lado, sacando funciones para poder cubrir el mortuorio de los compas, ¿no? Porque la mayoría somos itinerantes y la mayoría no estamos en un seguro o asegurados de alguna forma. Y en ese primer debate después de decirnos que nos vinculemos a su proyecto de ordenanza. Okay. O sea, ustedes súmense a nuestro proyecto, claro, nos dicen. Ya está hecho el proyecto. Ustedes súmense. Entonces les decimos, su proyecto no tiene fecha. Entonces súmense ustedes al nuestro, que ya tiene fecha. Y nos dicen, no, es que no podemos, pues ustedes están, este es más amplio. Pero sí es más amplio, pero nosotros tenemos puntuales, decimos. Y con eso no se da paso. Pasa más tiempo, ya hacemos los trámites del uso de la silla vacía y no nos dan paso. Lo que hacemos es ir con una silla y entrar al municipio. Un performance, como tiene que un ser. Un performance por todo el municipio, haciéndoles firmar a cada concejal en nuestra silla vacía para que se comprometan a esto. Esto pasó ya hace algún tiempo. La Anabel Hermosa, concejala, y quien representa la parte de cultura, la secretaria de cultura, nos ofrece tenerlo listo el 8 de septiembre del año pasado, de tener su proyecto de ordenanza. No da paso, hasta ahora se sigue debatiendo, y entonces nosotros ya decimos hoy, bueno, ¿qué pasó, Anabel? ¿Dónde está el proyecto? Y si no se da paso a esto, ¿cuándo? Sí, y si no se da paso a este proyecto, bueno, entonces, como el nuestro tiene fecha y como sigue en el órgano regular, exigimos que este proyecto sea tomado en cuenta. Y en eso nos encontramos hasta ahorita. Pero ya sabemos que estamos por terminar, que vienen en elecciones y claro, ya estamos. Claro, o sea, al parecer están más bien, como funciona todo estamento burocrático y en época electoral, están esperando, más bien alargando los plazos hasta que venga la nueva alcaldía y sea esa la que se haga cargo, y nuevamente quieren reinventar el agua tibia. ¿Cuál es el problema aquí del no uso del espacio público? ¿A qué han tenido ustedes que enfrentarse? Del uso restrictivo. ¿A qué han tenido ustedes que enfrentarse como artistas de la calle, como artistas que están llevando teatro, están llevando música, están llevando historias, están llevando un montón de cosas al centro histórico, sobre todo, que es donde más se labura, ¿no? Ya. Bueno, primero con la Agencia Metropolitana de Control, como primer punto, con la Policía Metropolitana, que son los encargados de hacer esto, que los cuales nos solicitan un permiso, que gestionemos el permiso. Al decirte que no existe la ordenanza, no existe manera de tramitarlo, ¿no? Porque debemos tener dos tratamientos distintos, mal o bien, y eso es lo mismo que les planteamos a los compas, ¿no? El arte es arte, y tiene que tener un tratamiento como arte. Claro. Y al querernos meter en el uso de suelo, no podríamos entrar en ese trámite porque te exigen pagar algo por un servicio que lo estamos haciendo de una manera mancomunada con la comunidad. Claro. Y eso es difícil, ¿no? Vos sabes que con 5 o 10 centavos se completa el día, sí, nosotros lo hacemos con amor. Completamos nuestro día, completamos nuestra comida, pero ahora si lo ponemos en beneficio uso, y si es que nosotros cobráramos por nuestras funciones semana a semana y la cantidad de público que convocamos semana a semana dentro del año, pues el municipio no nos está pagando nada por eso, claro, y es un servicio más. Y si le planteamos así, tendríamos una suma muy alta entre lo que deberíamos ganar y lo que ganamos. Y ese uso-servicio lo damos al público porque comprendemos, porque sabemos que estamos dentro del espacio público y compartiendo con la gente. Eso es más allá de todo. Claro, aparte que la Constitución respalda incluso el derecho del trabajo como tal con el uso del espacio público, claro, y no se debe ser ni decomisada su mercadería, ni quitados del espacio, ni nada. Uh-huh. Cuando los municipales... ¿En qué se amparan? Es algo lo que yo no entiendo. ¿En qué se amparan los municipales? ¿Por qué están ellos sobre la Constitución? Un poco. ¿O cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te dicen comúnmente para...? Que no me puedo plantar ahí porque no tengo permiso. Y ese es su discurso, su cassette. Ese es el discurso, ese es del cassette. Y a lo que nosotros decimos, bueno, tenemos el permiso de la gente que nos respalda. Claro, tenemos del pueblo. Estamos haciendo salud preventiva, porque es salud preventiva, ¿no? El tener arte en el espacio público previene varias cosas de problemática social. Es salud pública también. Uh-huh. También decimos que no existe un artículo específico para nosotros y por tanto ese bache nos permite estar ahí. Claro. Y con las broncas que hemos tenido, ¿no? Hemos soltado ya 3 performances en los cuales también ha participado Carp, han participado varios compañeros, donde hemos estado jugando en el espacio público, diciendo las cosas, ¿no? También denunciando. y nada, hasta hacernos carne. Claro, pero eso también es bastante complejo, porque sí, obviamente están poniendo el cuerpo todo el tiempo, y no solo en la lucha, sino todo el tiempo, incluso con la gente y con todo lo que cuentan. Pero también ha habido momentos de represión sumamente fuertes, cuando les pues cerraron, me acuerdo, un tiempo se dieron en ponerles vallas en las plazas. Claro, sí. Al nosotros estar semana a semana, pues en la misma discusión y plantando en el espacio público ya, y ellos también a veces ganando, a veces perdiendo, la mayoría del tiempo ganamos nosotros, pero al ver que ya la gente se les va encima, ellos optaron por primero ponernos unas vallas. No, primero optaron por ponernos el Quito a Pie, que es otro proyecto que les daban permiso y tales, que pagan parte del municipio. De alguna manera pagan el espacio, ¿no? Wow, pagan el espacio de 2x2 para poder plantar sus cosas. A lo cual, en conversaciones con el compañero, le dije que nosotros no estamos en ese formato y que esto es diferente. Uh-huh. Y que existen dos tipos de artistas: los que pagan, los que tributan, los que están ahí con su mercancía, y los que hacen su servicio por un bien que es voluntario. Claro. Entonces, al ver esto, el compa pues comenzó a luchar por otro espacio y abrirse. Ya no llegaba a la plaza, ¿no? Ya no podían plantarse. Pasa el tiempo, entonces al ver que no pueden con nosotros y con la gente, lo que hacen es colocarnos las vallas, que lo viste. Uh-huh. Al colocarnos las vallas, claro, en el primer día lo logran, o sea, se van con la gente, ese día estaba de viaje, veo cómo están las cosas en redes, al siguiente semana, bueno, vamos a hacer un performance en las vallas. Convocamos a todos y hacemos el performance y lo subimos a redes, ¿no? En ese performance, claro, viene toda la Guardia Metropolitana y tales, y otra vez ganamos. Les decimos, en base a nuestros argumentos, abrimos la plaza, tenemos el espectáculo para todos. Continúan semana a semana, porque saben también, como la cresta de la ola. Claro. Hay momentos en los que estamos un montón de gente y después baja. Y los que nos quedamos en la calle son los que amamos la calle. Al siguiente vez, otra vez se viene la represión, que tramiten los permisos, nosotros decimos que no, que seguimos haciendo arte para la gente, que bajo ese argumento es dificilísimo. Entonces nos clavan una carpa de salud en el municipio de Quito. ¿Ya? Y ustedes hicieron carpa de circo, digamos. Claro. Llega la carpa de salud, el primer día se juega con la carpa de salud, al siguiente día, que ya llegamos, estaba otro policía, Gualoto, creo que era. Entonces le digo a la chica de carpa de salud que porfa movamos la carpa 5 metros para poder trabajar nosotros, 5 metros más atrás nomás. Y me dice, no, es que nosotros tenemos permiso. Ah, sí, muéstrame su permiso, le digo. O sea, ajá, ya, en papel, ajá. Claro. Muéstrame. Es que no, nosotros somos parte del municipio, lo tengo en fotografía. Muéstremelo. Fotografía. No lo tenía, porque ninguno, así es parte de la institución. No puedes hacerte ahí. Entonces, si usted no tiene permiso, nosotros tampoco. Aparte que no hay una ley que sea para otorgar los permisos. Mediemos, le digo. A lo que el señor Gualoto dice, no vamos a poder mover la carpa. Y nos llama al resto de la... Y viene la Policía Nacional con dos policías un poquito bien amigables, que me dicen, ah, sí, entonces retírate esto. Retírate esto de aquí porque ahora vamos a hacer... No se preocupe, mi sub. Ahora vamos a retirar todas las cosas y así se hacen las cosas nomás. Ah. Un policía de gafas. Yo siempre digo, policía con gafas, policía, claro, peligroso. Entonces, al ver esta actitud, me acerco al señor Gualoto y le digo, señor Gualoto, ¿está seguro que quiere hacerlo así? Porque nosotros no nos vamos a mover. ¿Seguro que quiere hacerlo así? Usted sabe lo que se viene. El señor Gualoto dice, no, este rato estoy llamando a mi inspector. Llega el inspector. Conversamos con los inspectores, se carga más la gente, la plaza se pone más, sí, sí, más intensa. Y, claro, ya en un momento nos llaman a la carcelera, que es el camión grandote, viene la carcelera, nosotros decimos, bueno, se me acerca Batería, que es un compañero de Perú, y me dice, Nito, dígame qué hacemos. Y lo hacemos. Aguante, le digo, aguantemos. al ver que ya se iban a ir encima de las cosas, las mamitas se ponen alrededor de las cosas. Las mamitas, no, o sea, la gente que vende, la gente que nos deja sus hijos los domingos para que se entretengan con nosotros, la gente que está vendiendo cosas, que sabe que están, que son, son, no, del son código. Son artistas. Que estamos ahí trabajando. Les ven todos los domingos o los sábados. O los sábados y desde el jueves hasta el domingo estamos trabajando. Entonces, al ver esto, el inspector ya sabe. Entonces, se acerca donde la chica, le dice, vea, no vamos a poder hacerlo así, o sea, pero ustedes son la autoridad, ustedes deberían hacerse responsables. Y la chica también mala onda, claro, de la carpa de salud. Entonces, le dice, pero si ustedes son la autoridad. Si están escuchando esto, mala onda. Pero si ustedes son la autoridad, ¿por qué no se hacen respetar? Que dice que, o sea, mediemos, le dice. Ya aflojó él. Y se acerca a nosotros y dice, bueno, les vamos a permitir que se queden dos horitas. Ah, ay, gracias. Oye, pero en medio de todo esto, creo que uno de los papeles importantes y fundamentales también es la ciudadanía, la, ¿no? La gente que sí va a sus espectáculos, que asiste, que les apoya. La gente de pie que está que ahí. También es como un posicionamiento político de decir, no vamos a dejar que esto se nos quite, porque de una u otra manera ustedes lo hacen como para esa gente y la gente también les responde de esa manera, asistiendo, dándose cita, confiando, como dice la Carpi, en ustedes para poder dejar a sus guaguas y todo eso. Pero tú, ¿cómo ves cómo ha ido la gente creciendo? ¿Se ha ido también ayudándoles a aguantar, a soportar todo esto? Exactamente eso es lo que pasa. O sea, la gente al ver que estamos semana a semana y que se viene a divertir, a sonreír, a olvidarse un poco de sus problemas, respalda el trabajo callejero. Se plantan, le dicen a la autoridad, la autoridad tiene miedo, los concejales tienen miedo, es visto, porque al tener una gente que se organiza sola, les da pánico. Y es un plano en el que juega también de cierta forma la política, no política, ¿no? Ajá. La política concebida desde la espontaneidad. Claro, totalmente. Y ahí, en esa convocatoria, es donde nosotros estamos. Somos parte de ellos, somos la expresión de ellos, y sin embargo no dejamos de ser de ellos. O sea, no estamos ni arriba ni abajo. Yo creo que el payaso, de lo que estamos hablando, no está ni arriba ni abajo. El payaso tiene que ver a los ojos. Sí, no te mira ni por arriba ni por abajo. Tiene que ver a los ojos y de esa manera continuar diciendo las cosas, ¿no? Vamos a una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más Martes de Margaritas y hablar un poco también de la gente y lo que hace también la gente por respaldar estos proyectos que nacen desde la voluntariedad. La autogestión. Vamos. Por eso tienen que ir el 16. Verán que les digo. Una pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Cuba, Colombia, Turquía, Chile y Ecuador juntos, celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. Gala dancística internacional en homenaje a Susana Reyes. 3 y 14 de marzo en dos funciones. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, organiza y dirige Casa de la Danza. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas. Estamos conversando acá con los payasos. No me o sea, muy, sí, muy divertido. Muy divertido, porque también es como pensar otro espacio y otra manera de entender cómo juega la dinámica de la ciudad y de la sociedad en medio de esto, de que existen espacios que se piensan como únicos en donde sucede el arte, y en realidad el arte sucede donde el quehacer artístico lo produce también. Y uno de ellos es este espacio de las calles, en donde también se conecta y puedes como tener esta... este juego con las audiencias, con el público que está ahí como espectador, no solamente como espectador, sino como partícipe, porque estamos hablando de cuando existen estas supuestas ordenanzas de prohibición o de restricción del uso del espacio público, y cuando tienes una propuesta artística, ¿cómo es que la gente también sale en defensa de las cosas que se están generando en la calle? Y Nito Paya nos está contando que ¿cuántos años llevas ya en este ejercicio de la payasería? Ya estamos viernes ya. 20, voy a cumplir 21 en este 21 año. 21 años ya, en la calle haciendo teatro y payasería. Jugando. Sí, con desde la el gente. Semáforo, desde el performance, desde el teatro popular. Hasta me gusta ahora mucho, metirme, o sea, en el... el lugar, en esto de decir trabajando, estás jugando. Todo el tiempo estás jugando en la calle con la gente, interactuando y siempre jugando, porque también dentro de toda esta lógica de lucha de poderes que existe entre las autoridades y ustedes que están haciendo uso del espacio, es también este juego y meterse en el juego con la autoridad, ¿no? También sí. de estar ahí como sonsacando un poco. Sí, de alguna forma es que la autoridad frente al ridículo pierde, tiene total miedo. Entonces, al jugar desde ahí ya es difícil. Si me bajo del paya, estoy jodido. Si es que estoy ahí subido, claro, muy difícil. Tenemos un mensaje muy, muy chévere de Mela. Te mandamos muchos saludos. También a Ñañela Batrax, que se unió a la Cruz, que nos está escuchando desde el bus. A ver, Mela... Melamel dice: la Carpi, el Nito y muchos, muchos otros son fuerzas, son luz, son arte. Gracias, compas. Nos vemos el jueves, nos vemos el sábado, nos vemos cada que se pueda. Les abrazo, arte en todas partes. Lindo el mensaje de Mela. Te amo, bonita. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Vamos con un tema musical y regresamos con más. Después del tema. Pero me dejé y no he de volver. tus ojos no me han de ver, pero me veí y no he de volver. Estos tus ojos a mí no me... Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y estábamos escuchando una canción icónica ya de mito urbano de la ciudad de Quito, A los perros callejeros, con la copla carnavalera. El carnavalista. O el carnavalista también. Bueno, y estamos conversando de que existen muchos espacios en donde sucede el arte y más también desde los payasos, pues. Y este sábado va a haber un gran evento, les volvemos a repetir, va a haber un varieté, van a haber talleres, van a haber cosas chéveres, y ustedes pueden ganarse una entrada solo llamando al 2220-966 y diciendo, hola Martes de Margaritas, aquí estamos. 2220-966, y nos dan un saludo bien bonito al Martes de Margaritas para que quede grabado y luego eso podamos usarlo en la producción del programa. O sea, para eso es. No es despropósito. No es así nomás. Yo bueno, creí que el programa no aceptaba llamadas en vivo. No, sí aceptamos. Si nos han llamado de toda clase y todo tipo de llamadas, nos recibimos nomás. Antes teníamos un señorcito que nos escuchaba y nos llamaba a dar la palabra de Dios. Ajá. Decir que ya todo estaba escrito en la Biblia, que de gana nos estamos desgastando. Tal vez nos está escuchando. Buenas noches, señor. Vayan los payasos. Buenas noches, les invitamos a la varieté. Mira, entonces la varieté es, recordándoles ahí la publicidad, el sábado 16, de a las 7 de la noche hasta las 8 es la primera varieté, la segunda varieté de 8:30 a 9:30, van a haber talleres que se van a realizar dentro del mismo espacio a partir de las 3 de la tarde. ¿De 3 a 5? Pero es... ¿De 3 a 5? Sí. Sí. Uno el día viernes, de 3 a 5 de clown, y los otros 3 el día sábado. Ah, y mira, los otros 3 igual son de 3 a 5. Había un taller que ese es el que va a dar el Nito, el día viernes. Sí, el viernes doy un taller de clown. En, el más importante, te estaba olvidando. Creí que todos los talleres iban el sábado, me confundí. No, el viernes de 3 a 5 es el taller. ¿Qué vas a dar, Nito, en ese taller? Yo voy a dar clown, herramientas del payaso callejero. Ay, qué bonito. Entonces vamos a jugar con de ese. De 3 a 5. De 3 a 5. Ya, el día sábado, talleres de... tenemos de manipulación de sombreros, que lo va a dar Abel Toledo. Ya. A la par va a estar el taller que lo voy a dar yo, que es de expresión corporal y clown. Uh-huh. Y va a haber un taller de aéreo también. Sí. Sí, ese también es a la par. Ese va a ser el sábado. Sí, todos son de 3 a 5 de la tarde. El costo de los talleres es de $5, aparte de lo de la varieté, ¿no? Uh-huh. Por eso inicié primero. Ya, entonces, el taller de 3 a 5, viernes, sábado y domingo. No, solo viernes y sábado, talleres de 3 a 5, eso cuesta $5. Sí. Y la varieté, ya los que se quieren quedar a ver, que hay dos funciones, a las 7, de 7 a 8 y de 8 y media a 9 y media, uh-huh. Son dos funciones, cada una cuesta $5 o las dos cuestan $5. Cada una cuesta $5. Cada una, ya. O sea, entonces, son dos horarios, sí, es la misma varieté en dos horarios. Si no te da permiso tu mamá de quedarte hasta tan tarde, anda a la de, de 7 a 8, esa cuesta $5, sales temprano, tienes chance de cogerle cabía o cualquier bus e irte a tu casita. Y de ahí te puedes... Y para los que somos malcriados y nos mandamos solos, a las 8:30 podemos estar. Ajá. Ya. Esto queda, es en la casa de Momo, que es en la 12 de octubre y pasaje Jiménez, ajá. Jiménez. Nicolás Jiménez. Nicolás Jiménez. Pueden buscarle en Facebook como la casa de Momo, pueden buscar el evento también, Varieté Paya, el primer Varieté Paya por el día... Del ecuatoriano, el señor del onomástico. Y aquí también hacer un llamamiento a que dejemos de llamar payasos a los políticos. Vean que realmente por aquí favor. Los payasos trabajan, camellan con el sudor de se su frente, se gestionan, pelean, ponen el cuerpo, entretienen a la gente. Los otros no son payasos, así es que vamos también trabajando por esa campaña. Si esos trabajaran, la cuarta parte de lo que el payaso trabaja, no serían... ni la mínima tan parte. Claro, o sea, no, es demasiado, o sea, no. Bueno, y si ustedes quieren ganarse una entrada para la varieté, no para los talleres, sino para la varieté. Para la noche, ya de sea para las 7. De 7 a 8, o de 8 y media, 9 y media, llame ya al 2220-966. O usted llama, dice, hola, Martes de Margaritas, llama, yo ve, quiero gato. Esa entrada, y se gana. Si usted dice, es de las personas de, no tengo plata para el día sábado, gánese la entrada, súper fácil, nos llama al 2220-966 y nos dice, Oli, estamos a 5 minutos de cerrar este Martes de Margaritas y el que no llamó ya, se quedó, perdió. Ahí está, Celentiar. Me cojo ya esa entrada, gracias. También, ¿qué dice Dieguito? Saludos también. Le mandamos un saludo a las personas está que... ahí. Con los gatos del callejón, Diego y los gatos del callejón. Desde Tumbaco. Le hemos traído y hemos conversado con Diego, le mandamos un saludo. Ah, entonces, quítale mi saludo. Solo saluda a él, ya vemos aquí. No, mentira. Tantas chicas más. No, mentira. Bueno. Sí, oye, salúdale a la Carpi también. No, tranquila, no me saludo. Déjalo más. Ya me enojé. No, bueno, y en este varieté que vamos a hacer parte, vamos a ver el día sábado, ¿qué nomás vamos a encontrar? O sea... presentaciones payasísticas, pero ¿de qué tipo? ¿Cómo vas a presentar? Ah, eso, sí, vamos a estar presentes el Nito Oribio de la Plaza, vamos a estar Peseta Mestiza Peregrina, va a estar la Cebra Circo, va a estar Guillermo Vitt, Aéreo, y va a estar Fideo Pancracio de los Espaguetis. ¿Y Toscopio? Ay, Toscopio, lindo Toscopio, pues que ese no me manda su foto. Toscopio, si me estás oyendo, porfis, mándame la foto. ¿Cuántos payasos van a estar en la escena? Vamos a estar seis. Seis payasos. Una pregunta también que tengo, así como la duda. ¿Es solamente el viernes de taller y también hay varieteta? ¿O el viernes solamente el varieté? No, varieteta, es otra cosa. ¿Y el sábado solamente es la varieté? El sábado es la función, ya. Las dos funciones, el viernes es el taller. Ya, ok. Hola, Caramelo, mi amor. ¡Mua! Bueno, ya que no llamaron, se lo perdieron y nosotros debemos concluir este Martes de Margaritas, para lo cual les agradecemos un montón, amigos, por contar con este espacio para difundir sus propuestas. Ya saben que siempre pueden venir acá, siempre estaremos dispuestas a comunicar. Si es que no podemos hacer una entrevista, pues nos mandan la info y así también nos ayudamos nosotros a promocionar nuestros eventos, que la autogestión sin colaboración a veces no tiene mucho fuerza, así que hagamos una fuerza todos comunicándonos y vayando, ¿no? Yendo a los eventos que estamos aquí difundiendo también, que son parte de nuestro trabajo. Así que muchas gracias por venir, amigos. Me olvido de una. Dígale. Me olvido de una cosa. El sábado estaré presentando intermitencias en la Casa Masaya, Masaya Hostel, a las 11 de la mañana. Ah, ese es en la mañanita. Ese es en la mañana, entonces están invitados, lleve a su familia. Intermitencias es un trabajo para toda la familia a las 11 de la mañana en Casa Masaya, Masaya Hostels, en la Venezuela y Rocafuerte esquina. Ay, ya que estamos en cuñas publicitarias, les voy a comentar que el día 22 de febrero vamos a estar en Domo, Plataforma Cultural, en la Lizardo García, entre 6 de diciembre y Diego de Almagro, con nuestro proyecto Los Tres Cuentos Rabiosos de la Velada Anarco Cabaretera. Ay, eso es lindísimo, tienen que ir a ver, yo tal vez me la repita. No, ay, ya que estamos entrados en gasto, les anuncio que se viene el montaje de Toscopio en títeres, en código títeres. Eso va a estar próximamente. El siguiente mes vamos a estrenar esa obra. Aquí vamos a estar anunciándolo, así es que pilas, gente. Con todos estos eventos, ven que tienen agenda llena para hasta para terminar el mes. Así que nos vemos, pues, con más. ¡Más diversión! Y si quieren saber más del evento del día que estamos promocionando hoy de Varieté Paya, pueden entrar a la página de Martes de Margaritas y está ya publicado con todo lo que va a haber. ¿Ya? Chicas, les amo. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes, Dios, chicos, como siempre, por venir. Esta es su casa cuando quieran. Ya saben, saludos a Cricri Reyes, que se unió, y a Jaime Hidalgo, pero ya nos vamos. ¡Chao! Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas. Muchas gracias, Adrián. Y nos vemos. Y se viene esta canción con Nito Paya y Yonabe Fénix, que se llama No Cualquiera. Ahí está. Vamos a escucharla. Por unos cuantos aprendices, soy un lobo negro, negro y callejero, armado de mi traje, mi guitarra y mi sombrero, sentimiento popular que madura con el tiempo, gritos de los oprimidos que se expulsan desde el centro. Obrero soy, obrero seré, obrero del tiempo porque a esto me entregué. Obreros somos, obreros seremos, flor de la palabra que sembraron los abuelos. Obreros de la risa, mi escudo, mi fortaleza, luz para mi gente para romper las cadenas. Jugarse la vida, eso no lo hace cualquiera. Obreros, nariz roja, roja y negra, sin banderas. Arte, que cualquiera puede hacerlo, no cualquiera. Una obra que perdure con el tiempo, no cualquiera puede hacer. Del arte un instrumento que transgrede el pensamiento, que te haga, por ejemplo. Y cualquiera que no pueda, se frustra y reniega del poder de ese hombre y lo convierte en un cualquiera. Para él no es especial, quitándole importancia, diciendo de tal forma que reniegue la constancia. Que el inventor la tiene día y noche en abundancia, para entregar del arte su belleza y su fragancia. Obrero en la palabra, todavía un desastre, y sé que falta mucho para llamarlo mío arte. No cualquiera coge tele y se convierte en un buen sastre. No cualquiera monta un beat con destreza y se lo parte. El que tiene se las pule, y en esas estoy yo, sino ni con palabras que te den motivación. Te trata ni un trabajo, un estudio con pasión. Hay lágrimas, sudor y gran dedicación. Escribir cualquier huevada para escupirlo al micrófono no es arte, aunque tu gente le reciba aprobación. Arte, esto fue Martes de Margaritas. Promocionar.